y vamos a tener un par de entrevistas. Vamos a conectar vía telefónica con la banda de punk rock Coleto. Desde ellos están residenciados en Brasil, ahora están en Manaus, y pero son de Valencia, Venezuela, y vamos a estar hablando con Coleto, así que pendientes. Y a la segunda, bueno, estoy un poco ronco hoy, como podéis escucharnos. En la segunda hora vamos a estar hablando con Ancient Settlers, que nos van a acompañar aquí en directo en los estudios de Agora Sol Radio. Esta banda de death metal melódico que presenta su nuevo EP llamado Automus. Esta banda metalera entre Finlandia, España y Venezuela. Vamos a estar hablando con ellos en directo, como dije, y a ver qué nos trae. Prometen. Y por supuesto vamos a tener el tercer capítulo de las anécdotas subversivas de la gente de Subversión X, contadas por Eneco, Javi y Alex. Bueno, hoy no pudo venir nuestro hermano José Suburbia Pun. Espero que todo marche bien y que la próxima semana sí pueda estar con nosotros. Así que bueno, no ha podido venir el día de hoy. Hoy vamos a hablar, como dije, de la anécdota subversiva. Vamos a estar colocando una sesión fotográfica que nos contaron ellos cómo les fue. Ya sabes, esto será a partir de las 9, por ahí, 9 de la noche, hora española. Y entre el metal y el punk hemos iniciado esta noche tarde veraniega en Madrid. Ya son 30 grados, son las 7 y, bueno, las 8:03 en la península, y hace calor ya aquí en Madrid. Unos 30 grados de día, se ve de día. Y bueno, como dije, entre el metal y el punk, una banda que nos viene de Villavicencio, Colombia, fundados en el 2001, se llama Hellfire. Tienen un EP grabado en 2013 llamado Metal Strike from Hell, y un split con una banda que se llama Westernland Riders en el 2019. Hemos escuchado Metal Strike from Hell, extraído de su álbum Metal Strike from Hell del 2013. Y entonces hemos empezado con Colombia porque queremos manifestar nuestro apoyo al pueblo colombiano, que está haciendo desde hace 2 o 3 días hay fuertes manifestaciones en Colombia por cambios tributarios, y bueno, ya pues el gobierno opresor ha estado matando a ciudadanos colombianos inocentes en las calles de Colombia. Así que hemos iniciado con este programa con Hellfire desde Colombia, un poquito de homenaje para todos los que están cayendo en Colombia, ese pueblo colombiano, y por supuesto a los que están manifestándose, que sigan en la calle luchando por los intereses del pueblo. Bueno, vamos a seguir con el programa de esta tarde, noche, o bueno, depende de donde tú lo puedes escuchar. Vamos a viajar hasta Venezuela. Esta banda es viejita, bastante viejita. Ellos se llaman Víctimas de la Democracia, y lo que vamos a escuchar es de un concierto que se hizo en la California Norte en 1992. El concierto se hizo con varias bandas venezolanas, y bueno, esta banda venezolana personalmente me gusta mucho. Ellos se llaman Víctimas de la Democracia, como lo dije, y el tema que vamos a colocar se llama Portadores de la Guerra y Masacre. Este tema, o esta banda, bueno, este tema fue por ahí, lo hicieron en el 91 aproximadamente, y esta banda se la trae porque en esa época ellos ya sonaban diferente al resto de todo lo que se hacía en Venezuela. Bueno, Víctimas de la Democracia desde Caracas, Venezuela, Portadores de la Guerra y Masacre. Saludos, les habla Elías Llanes, vocalista de Víctimas de la Democracia. No se pierdan todos los jueves por Agora Sol Radio a las 8 p.m. Radical Sonoro. Ok. Hay un señor que se fue de las Naciones Unidas que se llama Pérez de Cuellar. Él se fue de las Naciones Unidas, pero aún continúa la sangre derramada en muchos países de Latinoamérica. Ok. Portadores de la guerra y la masacre. Bombas y misiles, guerras y masacres sobre una ciudad, sobre un pueblo, con sus derechos pagados, ponen sus intereses y matan para hacerlo. ¿Cuáles? Naciones Unidas, ¿cuáles? Derechos humanos. ¿Cuáles? Naciones Unidas. ¿Cuáles? Derechos humanos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡Todo es un engaño! La masacre ha acabado con un pueblo, destruido una ciudad, millares de niños y mujeres muertos sin piedad. ¿Cuáles? Naciones Unidas. ¿Cuáles? Naciones Unidas. ¿Cuáles? Naciones Unidas. ¿Cuáles? Derechos humanos. Todo es un engaño. Llegan nuestros payasos de la diplomacia, nuestros payasos de la democracia. Ahora se unen a la traición, ahora se unen a la guerra, ahora se unen a la desgracia. ¡Pérez de Cuellar! ¡Los espíritus se levantan de la guerra! ¡Pérez de Cuellar! ¡Los espíritus se levantan de los escombros tristes de la guerra! ¡Van hacia ti! Ok. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Ya vale que nos vamos. Siempre sale el sol y no importa amanecer. Se le olvida dormir, se nos olvida comer. ¿Cuánto lleváis aquí? Y yo llegué antes de ayer. Y no me quiero ir. Al poco tiempo, cuánto nos queremos. Es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. Algunas veces llegamos los primeros, a los siguientes lo hacemos por los pelos. Y reconozco que es habitual, tardo en perderme lo mismo que un mechero. Dispuestos a vivir un nuevo atardecer, que para ser feliz solo tienes que saber que cuando llegue abril nos volveremos a ver. No importa si es aquí, mi cabeza es de cartel. Thank you. no quiero y no puedo. Sin energía te acuestas en el suelo y en el bolsillo empiezas a buscar. O te levantas o te chupas el dedo. Estamos juntos y no nos conocemos. Al poco tiempo, ¿cuánto nos queremos? Es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de las que no vinieron. Siempre sale el sol y no importa amanecer. Se le olvida dormir, se nos olvida comer. ¿Cuánto lleváis aquí? Yo llegué antes de ayer y no me quiero ir y no quiero volver. Dispuestos a vivir un nuevo atardecer, que para ser feliz solo tienes que saber que cuando llegue abril nos volveremos a ver. No importa si es aquí, mi cabeza es de cartel. Saludos gente, soy Miguel, bajista de la banda ecuatoriana Descomunal. Quiero mandar un saludo enorme, pero enorme, al programa Radical Sonoro, que ha apoyado siempre la música latina, la música de peso, la música alternativa. Un enorme saludo a mis panas de Radical Sonoro. Mucha fuerza y full aguante. Vaya, vale, que nos vamos. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora española. Y bueno, como dije antes, hoy no ha venido nuestro hermano Suburbia Pun, señor José. Y vamos a tener entrevistas hoy, como todos los jueves, o intentamos tener todos los jueves. Esta semana, hoy, este jueves, vamos a hablar con Coleto, una banda punk rock formada en Valencia, Venezuela, residenciada en Manaus, Brasil. Y también vamos a estar hablando con Ancient Settlers, una banda de metal, integrante de Venezuela, de España y de Finlandia. Vamos a estar hablando con ellos con su álbum debut que acaba de salir en este año 2021. Estaremos hablando con ellos en breve, bueno, en breve, en un rato. Y también el tercer capítulo de Anécdotas Subversivas de los Subversión X, contadas por Eneco, Javi y Alex. Y hoy nos van a contar la sesión fotográfica que tuvieron. Así que no te la vayas a perder, que son bastante divertidas. Bueno, lo que estaba escuchando al fondo es una banda. Hace tiempo que la estaba siguiendo, ¿no? La sigo. Hace tiempo que estaba pendiente de ella. Son de Chiclana, en la frontera de Cádiz, integrantes 7. Son los que componen esta banda. Se llaman Trastucada. Ellos nacieron en el 2003 y mezclan diversos estilos entre el rock, el reggae y el ska. Apuestan por la autogestión colectiva para velar por la coherencia de su trabajo desde la producción, la edición y la distribución. Su primer EP se llamó Nosotros También Debemos 50.005. Salió en el 2003. Antes, bueno, seguidamente sacaron otro EP llamado Como una china en el zapato. En el 2001 sacaron su primer trabajo, larga duración, Tírate del puente. Y Quien Dijo Miedo lo sacaron en el 2018. Nosotros hemos escuchado el tema de Festi, extraído del Tírate del puente 2011, porque faltan los festivales, ¿a que sí? Pues esto es nuestro. Esta es nuestra esperanza de que los festivales vuelvan pronto a cualquier parte del mundo. Cuando nosotros estamos en España, pues a España. Vamos a seguir con el programa y vamos a escuchar una banda que nos llega desde Gea de los Caballeros. yo particularmente no la conocía. Ellos se llaman Dañaos. Bueno, DGA de los Caballeros está en Zaragoza. Y ellos se llaman Dañaos, se fundaron en 2006, sacaron su primera maqueta en el 2009 llamada Maqueta Guarra como tu hermana. En el 2012 sacan su primera larga duración, Estoy muy mal. En 2015 con Los Chicos no se juega. Y en el 2016 sacaron un en directo. Nosotros hemos extraído Mundo Loco, que es del trabajo, el tema se llama Mundo Loco y lo hemos extraído del Estoy muy mal de 2012. Ellos se llaman Dañaos, desde Zaragoza, Mundo Loco. Estamos en un mundo bastante loco, la verdad. Punto loco. Saludos a todos de parte de Moisés, vocalista de la banda Omerta Pum desde Venezuela. Los invito para que se vacilen el programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Abrazo, hermanos. Piece of shit school, cause I'm on the drugs. Give me heroin, jack it up again. Give me heroin, let down my skin. Give me heroin, cause I'll never win. Give me heroin. Graduate to Ivy League, I'm stepping out the pills. Attention, I'm open cause I'm just for thrills. Everyone is saying that I'm just possessed. But I really is my soul that's coming dead there again. I'm feeling the super sad, I can't hold it down. But it's nothing wrong with it, without it I'm down. I don't wanna live cause I'm fed up with it. But I blame the CIA for importing this shit. Give me heroin, I jack it up again. Give me heroin, whatever my skin. Give me heroin, cause I'll never win. So give me heroin, cause I'm busting. Saludos, les habla Elías Yanes, vocalista de Víctimas de la Democracia. No se pierdan todos los jueves por Agora Sol Radio a las 8 p.m. Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora española, y que nos puedes escuchar por la www.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Bienvenidos a la gente de Instagram. Estamos experimentando, a veces algún día lo hacemos por Instagram, pero bueno, saludos a la gente de Black Project de Venezuela, bandaza, a los Viral Metal, creo que es otra Argentina también, saludos a todos hermanos. Esta banda que se suena al fondo se funda en Nueva York en el 2001, tras la separación de los Crooked Victims en el 99. Se llama Morning Glory. El proyecto es liderado por Ezra Kaiden. Entre su trabajo, en el 2001 sacan This is No Time to Sleep. En el 2003 sacan The World World is Watching. The Kids Are Gonna Pay. Un split. En 2006 con Let's Cover, Los Crack, Los F Manus y Ben Kouta Shape. Seguidamente en el 2003, en el 2012 sacan Where My Heroes. En el 2013 sacan un 7 pulgadas llamado Born to December. En el 2013 sacan Always Alone, un split con la gente de White, con With Dirty Hairs y War Panzer, en el 2014. Y después sacan otro tema, otro trabajo llamado Post War Panzer, en el 2016. Hemos traído Gimme Heroin del World War is Watching, en el 2003. Los Morning Glory. Y antes estábamos en Zaragoza escuchando una banda que se llama Dañaos, con el tema Mundo Loco desde Zaragoza, una bandaza del punk. Yo no lo conocía, buena banda. Y era el tema Mundo Loco, estamos en un mundo loco, la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar a los primeros invitados de esta tarde aquí en Radical Sonoro. Se llaman Coleto, hacen punk rock y están radicados en Manaus, en Brasil, pero son de Valencia, Venezuela. Aquí está un poco de punk rock. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro y hemos escuchado un par de temas de Los Coletos, una banda que está en residencia en Manaus. Hemos escuchado el tema Autodestrucción y seguidamente estuvimos escuchando el tema Vicio de esta banda venezolana residenciada en Manaus. Buenas tardes, chicos. Hola, hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Con quién estamos por ahí, hermano? Excelente, excelente, todo fino, chévere. Por aquí les habla... Por aquí les habla de Hogwarts y a mi lado está mi compañero Néstor, que es el vocalista de la banda. Sí, pues, gente, saludos. Saludos, hermano, saludos. Un abrazo, bueno. Resistencia. Maná, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Hay gente que no conoce Coleto. Vamos a hablar un poco cuándo se forma Coleto y dónde lo hace. Bueno, hermano, yo creo que como toda, para comenzar, bueno, agradecido con ustedes por la oportunidad. No, y bueno, a ustedes por aceptarlo. Váyalo. La historia es como, creo que como cualquier banda que comienza haciendo covers, ¿sabes? Adolescentes que nos gustaba o nos gusta la música rebelde, bueno, comenzamos haciendo covers de diferentes bandas y en lo particular nos gustan mucho las bandas españolas. Empezamos haciendo covers de bandas Gatillazo, El Último Que Cierre y tal, La Polla Record. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, creo que vamos agarrando como más amor a la música o a los temas propios y decidimos escribir temas autorales. La banda nace por ahí en el 2011, 2010, entre tragos y amigos y tal, entre fiestas. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, fuimos fortaleciendo un poco más los ideales y decidimos hacer temas propios. Hoy día ya tenemos aproximadamente 12 temas autorales. Y bueno, como creo yo que como cualquier banda, con las ganas de tocar y, bueno, apoyar el movimiento. Bueno, cuéntanos, ustedes has comentado que tienen ya 12 temas propios, pero ¿han sacado ustedes algún CD o algún formato LP, EP, o todavía no han hecho una edición de esos temas? Sí, en realidad tenemos un EP. El compilado nuestro es un ensayo. Han sido ensayos de la banda como tal. Mi compañero Diosguar, que es el batera, el mes pasado conseguimos grabar nuestro primer tema como tal, grabado, y lo estamos haciendo acá de Manaus, de Brasil, con la ayuda de nuestros compañeros de la banda, pero están en otras partes del mundo. Jesús Inamorato está en otra parte del mundo, nuestro bajista está en Venezuela y tal, y decidimos grabar el disco de esa forma, a distancia. Todo empezó con la iniciativa de nuestro hermano Julio, vocalista de la banda Tus Eses de Venezuela, tremenda banda de punk rock de allá. Sí, lo estuvimos entrevistando hace un par de semanas. Empezamos a... ¿Hoy? Que lo estuvimos entrevistando a ellos hace un par de semanas, más o menos. Sí, pues, tremenda banda. Sí, muy demasiado hermano. Bueno, sigue. Van a grabar el disco y todo esto. Cuéntanos un poco más de cómo va a ser la grabación y cuándo lo quieren sacar ya para que la gente pueda escucharlo. Eso, el tema promocional salió aproximadamente el mes pasado, ¿no veo? Sí, el mes pasado, exactamente. Es un tema promocional que ya viene sonando desde hace rato ya. Se llama Levántate. Es un tema bastante directo hacia la juventud, por decirlo así. Estamos trabajando en el disco que vamos a hacer. Tenemos planes para ese disco, grabarlo lo que queda de año. Yo creo que para el mes que viene entramos en estudio otra vez a empezar a grabar lo que son las voces, las baterías, con ayuda de nuestros amigos que están fuera también. Y tenemos otro proyecto en mente, sería otra banda, pero ya eso sería otra cosa, ya eso sería para más adelante. Esa es una sorpresa que le tenemos bueno, a todos nuestros panas. ¿Y va a seguir siendo tendencia punk rock o cómo va a ser? ¿O todavía no puedes decir un poco más? Sí, tenemos las mismas raíces de lo que es el punk rock, pero sería un poco algo más maduro, algo más directo hacia los adultos contemporáneos. Ya hemos abierto nuestra mente hacia otras cosas, de verdad que sí. Sí, bueno, yo creo que los años pasan. Sí, sin duda alguna. la pega queda, la borrachera queda. Entonces sí. Yo creo que lo que quiere decir Oscar es eso, que tal vez estemos un poco más viejos, pero con las mismas ganas y la misma entusiasmo de cuando estábamos chamos. Entonces yo creo que los temas próximos son un poco más hacia la vieja escuela, ¿sabes? Esos amigos que empezaron con nosotros cuando estábamos más adolescentes y tal, y hoy día siguen en la movida, y bueno, yo creo que los temas van a ser un poquito más hacia eso. Bueno, hacia los buenos ratos, hacia las buenas experiencias. Banda, bueno, yo creo que, bueno, ustedes son de Valencia, ¿no? Valencia, Venezuela. La gente que está aquí también vaya a equivocar que son de Valencia, España, pero bueno, son de Valencia, Venezuela. La banda se llama Coleto y hacen un punk rock bastante, con bastante tendencia al punk rock español, ¿no? De, como tú dijiste, influencias marcadas, ¿no? Que al final el sonido de la banda también tiene un sonido bastante particular, ¿no? Bastante a Coleto, ¿no? Pero sí, la tendencia musical viene de bandas como, no sé, como tú dijiste, Gatillazo, La Polla Record. E inclusive hay bandas de Venezuela como Reciclaje, que también son un poco. ¿Aló? Aló, disculpe, hermano, se escucha un poco distante. Sí, es el retorno. Pero si me escuchaste lo que te dije, ¿no? Ahora está bien. Bueno, ustedes son de Venezuela. Ahora perfecto, eso. Recuerdo que en Valencia sí. Hay bandas como Parásito Urbano. Sí. Bandas como Parásito Urbano. Los DEA, que están en Chile también. Claro. Que bandas como la 26. Había una banda que se llamaba La 26. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba esa banda. La 24. La 24. Por ahí iba. Al final, ustedes son. Valencia es una ciudad bastante pequeña. Para la gente que nos está escuchando, que no conoce Venezuela, es bastante pequeña. Y la escena es bastante pequeña también, no es una escena muy grande. Y una escena muy, muy consolidada, muy unida. Y muy dividida en los géneros, porque, bueno, Venezuela, en Valencia también es una escena muy metalera, aparte de punqueta, pero hay mucho metal en Valencia. Pero, ¿ya tenéis el nombre del título del tema, del trabajo que vais a sacar, o todavía estáis trabajando cómo se va a llamar y toda esta cosa? Bueno, el disco. El tema promocional de la banda es Levántate. Sí, lo vamos a colocar dentro de un rato. Eso. El disco, el nombre será Pateando Calle. Mira, Valencia es una ciudad muy pequeña, pero es la capital del rock nacional. Correcto. Hay muchas bandas en Valencia, muchas bandas. El movimiento es bastante grande. Sí, incluso sí, nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama Movimiento de Bandas Rebeldes, allá en Valencia. Y sí, por lo general hay muchas más bandas de metal que de punk. Exacto. Pero hay bandas de punk muy buenas. Se sí, toca sí. De nombrar Los Dead, por los supuesto, Dead. Parásitos Urbanos, Los Pan Quemados, una banda de Valencia que son muy, muy, muy buenos. Los Chaborros, punk. Y bandas que, bueno, siempre, de una u otra manera, siempre han estado ahí en la escena. Nosotros, bueno, desde que comenzamos en el 2012 como tal, formados como banda, bueno, decimos darle frente al movimiento de una manera un poco más seria, por así llamarlo. Otra cosa, bueno, acá un poco cambiando un poco lo que es el idioma, estamos en Manao, sí, portugués. Y tal. Queremos implementar un poco, meter un poquito nuestra cultura a lo que es el movimiento punk brasilero. Aquí hay bastante movida también. Muy, muy grande. La movida es muy buena. Sí, sí. Sí, ha habido bastante receptividad con la banda. A pesar de que no es el mismo idioma, coño, la gente nos apoya bastante. Incluso tenemos un evento ahorita para el 5 de junio. Y siempre estamos en constante comunicación con las bandas de acá. Y bueno, creo que está en las posibilidades nuestras incluir un tema en portugués con las letras de Coleto, pues. Creo que eso sería también a futuro lo que hagamos. Mira, sí, tenemos también, ya hemos tenido participación en lo que concierne al punk rock, hemos tenido participación con otras bandas, con otros vocalistas de bandas de aquí brasileñas que son muy buenas y de verdad que tenemos buena receptividad, a pesar de que ellos no entienden mucho el español, pero se tripean mucho nuestra música y de verdad tenemos muchas personas que nos apoyan y que nos ayudan con respecto al movimiento aquí en Brasil, y mira, de verdad que nos ha ido muy bien, musicalmente, chévere, chévere, tenemos buena receptividad aquí en Manaos. Oye, y estaba viendo por ahí que en la página de Pun en Venezuela, para la gente que nos está escuchando, hay un compilado que sale en ellos, por cierto. Si te quieres descargar en la página de Facebook de Pun de Venezuela. Hablando de Facebook, ¿ustedes tienen algunas redes sociales para que la gente que nos escucha puedan interactuar con ustedes? Bueno, sí. Las redes sociales en realidad manejamos muy poco, pero sí tenemos Facebook. Nuestro Facebook es Coleto Pun Rock. Ahí tienen un poco de información de la banda, de lo que es foto. Tenemos un SoundCloud que está ahí mismo. Ahí están los temitas y tal. Y bueno, ahorita ya tomando un poco la cosa un poco más en serio, hablando en cuanto a la calidad del disco, vamos a abrir un Instagram, que yo creo que sería más serio, ¿no? Un poco más serio. Un poco más serio. Pero eso es a futuro. Por en cuanto lo que tenemos es el Facebook. Y bueno, por ahí información de la banda. Toquecitos, videos, fotos y tal. Sí, por cierto, en YouTube también hay, la gente que nos está escuchando, hay temas de YouTube. En YouTube puedes buscar, pones Coleto Pun Rock y hay varios temas en YouTube también para la gente que nos esté escuchando y que quieran escuchar un poco más de la banda, ¿no? Sí, mira, hermano, en YouTube tenemos... Me llama la atención, perdona, me llama la atención que decías que estáis pensando en tocar, en cantar una canción en portugués. Eso sí. Es un puntazo eso, ¿eh? Porque la escena portuguesa, la escena brasileña es muy, muy, muy amplia. Bueno, Brasil es un país muy grande, ¿no? Y la escena de Brasil es muy amplia en el punk. Así que sería un puntazo cantar en un par de temas en portugués, claro. Sí, la verdad es muy... La escena acá es grande, y movimiento, burda de movimiento. Oye, y... Entonces yo creo que aprovechando... Sí, sigue. Sí, aprovechando la ocasión, ¿sabes? Ya que yo creo que es una oportunidad, ya que estamos acá y ya conocemos un poco el movimiento, las bandas de acá y tal. Bueno, Dios, bueno, yo me he estado conversando. Yo creo que un tema, uno de los temas que próximos a grabar va a ser en portugués. Mismo así que los que tenemos de la banda, los temas de Coleto, la gente los vacila, los tripea. Y para nosotros es un orgullo, ¿sabes? Decir dónde nos paremos que somos de Venezuela y que venimos de Valencia. Y ante todo, bueno, apoyando el movimiento, sería yo creo que excelente llevar el mensaje en portugués. De hecho, hermano, ya hemos ensayado algunos covers de bandas de aquí de Brasil. ¡Oh, qué bueno! Y de verdad que nos ha ido muy bien. Por lo menos Néstor es muy fluente en lo que es el portugués y nos ha ido muy bien. Tenemos un guitarrista que nos está apoyando, que es brasilero, un saludo a Diego. Y él nos da unos tips, por decirlo así, entonces nos ha ido muy bien. Hemos ensayado un par de temitas en portugués y mira, de verdad que nos ha ido muy, muy, muy bien. Oye, ¿cómo va? Oportunidad rapidito para mandar un saludo a Julio. Claro, Julito, hermano. Coño, un abrazo, bro. Por aquí. Bueno, te queremos. Oye, una cosa, sí. ¿Hay conciertos en Brasil? Porque con todo esto de la pandemia, ¿se está moviendo algo la escena? Bueno, ahorita han abierto un poco lo que son los bares, las plazas y cosas. No hay conciertos como tal. Más que todo lo que hay son los que están llamados ahorita las live. Se reúnen en los estudios, hacen tipo un ensayo, un conciertico y es transmitido por internet. Uno invita a una que a otra persona, porque no tenemos que evitar las aglomeraciones y tal. Pero eso es un medio bastante importante para lo que somos nosotros las bandas. Y hemos tenido buena receptividad en cuanto a eso. ¿Y ustedes no se han atrevido a hacer un streaming, un concierto de streaming? ¿O todavía no ha llegado la oportunidad? Todavía no. En realidad no ha llegado la oportunidad. Pero sí queremos que... Estamos atrás de eso, en realidad. Sí, tenemos, bueno, hay varios festivales por ahí. Hay un festival que se llama ¿Qué futuro, no futuro? Que se realiza en Ecuador y van para la cuarta edición. Y es sumamente interesante. Con esto sí. De la pandemia, lamentablemente, pues todos estamos desesperados por ver conciertos. Y los músicos están desesperados por hacer conciertos. Entonces la única forma ahora, lamentablemente, es de esa forma, ¿no? Como dije, claro. Todos estamos desesperados. Lo que somos amantes de la música y nos gusta ir a un concierto, a poguear, a tomarte una cerveza y a pasarla bien, no lo podemos hacer. Y los músicos que viven de esto, porque ustedes tienen esa, eso lo llevan en la sangre de tocar y de salir a hacer conciertos. Porque el músico, bueno, sí, puedo grabar, pero no es lo mismo grabar que ir a un concierto. No es lo mismo sudar enfrente, no es lo mismo sudar enfrente de una persona, 2, 3, 50 o 80, los que vayan al concierto, a no estar a nadie ahí enfrente, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto va largo todavía. Yo creo que todavía la pandemia va para largo porque los resultados, bueno, las noticias están por todos lados. Y eso del streaming es una solución, medida, ¿no? Hay banda que no le gusta, Hay banda que no le gusta tocar en streaming. Hay bandas que no le gusta participar en streaming ni nada de eso. Pero bueno, cada banda. Claro. Cada banda es un mundo. Bueno, y entonces, para este año posiblemente ya tengamos un disco de Coleto, ¿no? El primer disco, como se puede decir. Sí, hermano, sí. Ya incluso nosotros estamos ensayando los domingos, los fines de semana y tal, que es el día libre nuestro y tal. Y ya coordinamos con el pana del estudio, nos está apoyando bastante, es un brasilero y le gusta burda la banda. Y yo creo que esas cosas uno las tiene que agradecer, ¿sabes? Sí, por apoyo. Sí, ese apoyo, porque es otra cultura, es otra cultura, otro idioma, totalmente, otra totalmente. Y tener esas personas que te den esa fuerza, coño, es bestial. Pero el punk, pero la música no tiene frontera, viejo. La música punk, la música metal no tiene frontera. Así mismo. Puedes tocar, pueden hacer. Mira, nosotros aquí en el programa ponemos música de muchas bandas, de diferentes partes del mundo. Hemos puesto de Indonesia, de Japón, de Afganistán, de todos los lados. Y hay bandas que no cantan en inglés, ni en nuestro caso en castellano. Hay bandas que cantan en su propio idioma y al final. Te llena, o sea, te llega, aunque no entienda la letra, aunque no entienda la letra, te llega, pero es por la actitud de la banda y es por el sonido de la banda, pero al final te llega. Eso. Y lo más importante es la actitud, ahí es la actitud, ¿no? Pero bueno. Eso, tal cual. Para nosotros grabar este tema ahorita en plena pandemia, que fue el tema promo de la banda, fue un reto, Sí, por supuesto, eso. Imagínate, todo cerrado, los estudios cerrados. Verga, nadie en la calle, toque de queda. Y más sin embargo, nosotros, coño, unimos fuerzas y con las ganas, ¿sabes? Las ganas posibles y grabamos el tema. El tema se dio. Bueno, de hecho, el guitarrista Jesús está en Estados Unidos, el bajista está en Venezuela, con la ayuda de Julio. Y el tema se gestó. Entonces, coño, para nosotros fue una satisfacción personal grande porque muchos músicos pararon, simplemente, ya estamos en pandemia y paramos. Y nosotros, coño, para nosotros creo que la satisfacción y la lucha. Es esa, ¿sabes? Estar de pie, estar firme y que el mensaje se transmita. Porque al final yo creo que el boom o la música resistencia es esa, ¿sabes? Por eso te decía adelante, la actitud es la que más vale todo, ¿no? La verdad. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos porque, bueno, ya sabes que el tiempo al final pasa rápido y por mi parte, agradecerles a ustedes el tiempo. Sé que están trabajando y que tienen un poquito de tiempo para volver a trabajar y bueno, les agradezco el tiempo que nos han dado para hacer esta entrevista y espero escuchar más tiempo, o sea, más de ustedes, de Coleto, porque a mí me ha llamado mucho la atención el lo que hacéis, ¿no? Ese punk rock fresco, un punk rock, yo no pongo etiquetas a la banda, nunca lo he puesto, nunca lo voy a poner. A mí me suena a punk, rock, sí, no podemos poner un dedo en el sol porque suena punk rock, pero hay algo en el fondo, hay algo en el fondo de la banda que me ha gustado, ¿no? En los temas, y debe ser esa actitud que al final lo tenéis, ¿no? Y de verdad que siguen luchando por esas ideas de que tenéis, ¿no? Que eso no se acabe y de eso, de hecho, levántate a seguir luchando, ¿no? Bueno, hermano, así mismo, nosotros de verdad le damos muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por invitarnos a esto, que de verdad es muy bueno. Y sí, es eso mismo, seguir luchando, seguir echando para adelante, a pesar de las adversidades, a pesar de las piedritas que se nos ponen en el camino. Y bueno, nos despedimos por aquí de Oguaro. Yo soy el baterista de Coleto, Néstor. Ahorita agarro una pausa porque estamos aquí en el trabajo de él. Y bueno, agradecido, hermano, agradecido con todos ustedes, de verdad. Quiero, aparte de todo, mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo muy especial a Julio. De verdad que sin él, yo creo que nada de esto sería posible. De verdad, él fue una pieza fundamental en todo lo que estamos haciendo. Quiero mandar un saludo a Gabriel, que creo que está en Chile, el burro de Dead. A todos los muchachos, a todos los que están involucrados en esto que hicimos. Y bueno, hermano, un abrazo enorme y bueno, pana, espero que sigamos creciendo como músicos, como personas. Por supuesto, un gran abrazo y sigan luchando allí. Estamos lejos de nuestras tierras, pero hay que luchar donde sea. Un abrazo, pana. Así y, mismo, hermano. Y a seguir. Hasta la próxima, hermano. Hasta luego, hermano. Estamos en contacto. Váyalo. Váyalo. Gracias, bestial. Un abrazo, mi pana. Cuídense. Bueno, eran los Coletos. Vamos a escuchar un par de temas. Mañana, tal vez, y el tema Levántate. Cualquier ser humano, la rutina acelera, mi cerebro colapsado, la solución del problema. We'll be right back.

Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Estábamos de sesión fotográfica. Elegimos diferentes localizaciones como la iglesia derrumbada y el cementerio de las Carreras. Las minas de Gallarta también fueron algún que otro fondo para otras fotos. Santurchi no podría faltar, es icono de su versión. Y de paso volvíamos al pueblo, nuestro puto pueblo. Sí, ¿qué pasa? Nos dirigíamos al puerto cuando vimos un cordón policial a lo lejos que decía: acercaros, acercaros. Somos los mismos que otras veces nos hemos dado de hostias. Por supuesto, no nos acercamos debido a la alergia que tenemos a los cuerpos de seguridad. Y bueno, tampoco somos tontos, o al menos no del todo. Continuamos con la sesión de fotos, no hacía frío. Era un sábado perfecto para pasear junto a sus hijos las familias de bien. A Jorge hacía 7 minutos que le habían clavado un punzón en un costado. Solo buscaba un poco de distracción, cuando una segunda puñalada en el cuello lo mató. 3 chavales menores entraban en preventivos, el sol se dejaba ver tras las escasas nubes, y por fin habían abierto la churrería del parque. Qué bien olía, comenzaba la primavera y las alegrías. Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! Bueno, y ahí estaban los Subversión X con su anécdota subversiva. Nos hablaron de una sesión de fotos, como siempre divertida, a mano de esta banda punk rabioso de Javi, Eneco y de Alex. Bueno, ya están en los estudios los siguientes entrevistados, pero vamos a colocar algo de ellos. Ellos ya están aquí, se llama Ansel Settlers y ahí suenan así, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Potente death metal, melódico, podemos decir. Pues lo acompaña el señor Miguel, conocido, viejo conocido de mi persona, porque lo conozco hace años, a Miguelito. Y nos acompaña Carlito, también otro conocido. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Muy buenas noches, Radical Sonoro y David. Radical Sonoro. Bueno, cuéntanos un poquito de Ancient Settlers. ¿Cuándo se funda esto? Bueno, los Ancient Settlers se fundan en febrero del 2020. Estábamos Germán y yo un poco aburridos y decidimos comenzar a tocar un poco de death metal. Teníamos un par de años que habíamos dejado la banda previa. ¿Te acuerdas que estuvimos aquí hace como 9 o 10 años? Y sonaban así, ¿no? Mira. Ah, lo tienes por ahí, ¿eh? Qué grande. Sonaban así ellos. Qué buena. Exactamente. Eso lo estuvimos presentando aquí hace 9 años. De la gira esa conocida que bueno, tocaron en Polonia también, ¿no? Bueno, un montón de. Fue una gira bastante divertida por un montón de países. Este es un disco que se llama At The Edge Of The Extinction. Sí. Escucho ahí. Gran temazo, gran temazo. Que toca la guitarra es el señor Carlito. Recordando. Bueno, pero como vienes otra banda, pero aquí tengo otro culpable de otra banda que se llama Miguel. The Mike. Bueno, síguenos contando cómo es. Bueno, y poco a poco fuimos comenzando a trabajar en los temas, que teníamos unas cuantas ideas. Queríamos darle un plus un poco más moderno a la banda y nos pusimos en contacto con René González, que es un amigo que también es de Falcón, que es un amigo que desde hace muchos años y que es aparte conocido porque se dedica a tocar sintetizadores y teclados. Ya nos juntamos los tres, comenzamos a trabajar en los temas. Luego buscamos a Emi, que es otro gran amigo que tocaba en una banda llamada Gamaliel y que ahora está súper, súper ocupado y trabajando muy duro con su nueva banda que se llama Blackbeard, que es una banda de hard rock. Espero que pronto lo puedas tener aquí para que te enseñe sus canciones. ¿Dónde son ellos, de aquí? Ellos están en Marsella, en Francia. Marsella. Y bueno, una vez que ya estábamos Germán, René, estaba Emi, teníamos, digamos, una serie de temas, decidimos grabarlos, nos hacía falta un vocalista y gracias a un amigo que tenemos en Portugal, pues nos pusimos en contacto con él. Y nos habló de Anthony, que es un Anthony Jamalinen, que es un finlandés que está un poco zumbado, porque para ponerse a tocar con nosotros hay que estar un poco enfermo. Entonces nos dijo que él se apuntaba a ser el cantante de la banda. Así que bueno, de esa forma grabamos el primer EP y acto seguido, pues bueno, teníamos que ponernos a promocionarlo, teníamos que plantearnos qué hacer, cuál era el siguiente paso, tocar, hacer algunas giras. Y bueno, éramos pocos y nos hacía falta uno más. Entonces, claro. Parió la abuela. Claro, vamos sí. Parió la abuela. Miguel es nuestro amigo desde hace muchísimos años. Y personalmente es un gran amigo. Entonces, bueno, sabíamos que es un gran bajista por su paso por Bajo Cero. Y dijimos, oye, Miguel, aquí nos hace falta un bajista, tío. Sí, sin embargo, ya Carlos, por allí en época de pandemia, ya me estaba pasando material de lo que venía claro. Haciendo. Pues ya eso venía. Entonces, viendo ya lo que estaba cocinando y claro. Por supuesto dándole mi punto de vista a la teníamos su crítica constructiva, sí, respecto a los temas. Y luego, por ejemplo, Emi, pero a mí nunca me mandaste una vaina, Carlos, que cago. Coño, lo que pasa es que tú estás muy ocupado. Contigo, David, que yo tenía. Tú eres farandio. Yo sí, lo que tú quieras. Entonces, claro, teniendo en cuenta que Emi es guitarrista, que las canciones requieren dos guitarras, que Miguel es bajista, ahí la ecuación era sencilla. Así que bueno, nos juntamos los seis y ahora somos seis sinvergüenzas intentando hacer death metal. Seis personas haciendo death metal, bro. Es que para hacer death metal hace falta mucha gente. Que hace falta mucha gente, sí. Pero seis, dos guitarras, un bajo, una teclado. Batería. Ah, tienen teclado. Claro, el teclado con sintetizadores. Death metal, bueno, puede ser un death metal melódico, podríamos decir. Eso es death metal melódico. Sí, con un poco de hardcore también. Hay hardcore, hay de todo. Sí, como un género no está tan clasificado, porque es muy difícil. Hombre, porque no, tú tienes tanta versatilidad. Claro, es tan versátil desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de instrumentos. Sí, bueno, vamos algo por llamar algo, por una clasificación podría ser death metal melódico, pero sin embargo es que pues, es que el vínculo, la música que nos vincula a los seis es el death metal, pero sí, todos tenemos un poco más, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, la alineación, ¿no? De los astros ahí para hacer eso, un poco de algo de, que se pueda definir en un estilo, pues, pero realmente es que está pero ahora que hable Miguel. Ahora le toca a Miguel. Exacto, algo que define un poco la banda, pues, pero en sí hay mucha mezcla de ideas de músicos que cada uno le aporta una diferencia adentro del grupo. Sin embargo, claro, la línea que estaba la banda es bastante amplia, sí, pero dentro del death metal y del metal. Bueno, al final son influencias, ¿no? Al final el sonido lo identifican ustedes como banda, porque, bueno, suena. Sí, pero es que hoy algo, día... algo fresco, ¿no? El metal que están haciendo ustedes es bastante fresco, no se parece mucho a otra banda que haga death metal o death metal melódico, por decir un. Hombre, no, bueno, ustedes me conocen de hace años que no, ustedes saben que yo no pongo etiquetas a la banda, ¿no? No, pero esto es muy importante, David. Hoy en día, hoy en día. Al final suena a setlist, pero toda la banda tiene influencia de algo. Sí, pero he escuchado muchas críticas ahora. Cuando tú defines un estilo, sí, mira, hay gente que se pone nerviosa, que no, que esto no, que no se puede definir un estilo como tal, porque hay muchas corrientes dentro. Y una visión de ver las bandas hoy en día de esa forma, pues. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con las bandas que hacen post-hardcore? El post-hardcore tiene una mezcla de emo, de post, de hardcore, de todo un poco. Entonces. Pero a veces hay grupos, hay personas que se sienten, o grupos que se pueden sentir un poco incómodos a la hora de tú clasificarlo dentro de un estilo. ¿Sí? Yo entiendo la visión que global, porque hoy en día se puede, cuando tú defines un qué música está haciendo alguien, ¿no? O una banda determinada, pero al final es que como todo es tan abierto, realmente tú no sabes en qué va, bueno, termina en una corriente, pero no sabes en qué. ¿En qué cuál línea corriente estás? Exactamente, claro, al final no sabes dónde vas. Exacto. Acaban de grabar un EP, ¿no? Está calentito, recién salido del horno. De hecho, en programas anteriores nosotros hemos colocado el tema que está sonando al fondo, lo hemos puesto como tema promocional que sacaron. Pero cuéntanos cómo ha sido la producción de este trabajo. Bueno, porque musicalmente el trabajo tiene un trabajo, ¿verdad? Bueno, tiene atrás un trabajo bastante, bastante laborioso, musicalmente hablando. Sí, a ver, nosotros, claro, es que pasa que con Germán ya tenemos una estrategia de trabajo que llevamos aplicando desde hace muchos años. Generalmente él y yo nos dedicamos a hacer las canciones, hacemos la base del tema. Estaba la pandemia de por medio, no se podía reunir la banda para ensayar, para estudiar las ideas, sino que lo que hicimos fue básicamente ir grabando. Yo grababa una idea en la guitarra, se la mandaba a Germán revisaba la idea, me enviaba un ritmo de batería, yo grababa sobre ese ritmo de batería, íbamos definiendo la estructura que queríamos de cada uno de los temas. Y así poco a poco fueron tomando forma. Nos tuvimos que poner cada uno, o sea, digamos, cada uno montar en casa la infraestructura necesaria para poder llevar eso. Así que cada uno se montó una especie de home studio. Tuvimos que comprar las interfaces de sonido, buscar la forma de gestionar el aparataje. Y bueno, poco a poco se fueron, digamos, fuimos construyendo los temas. Y cuando ya teníamos la estructura completa, se la pasábamos a René. René trabajaba en cuanto a los sintetizadores y los teclados. Luego lo unimos todo. Y en ese proceso contactamos con una persona que teníamos muchos años queriendo trabajar con ella, que es Daniel Cardoso, que es un lisboeta muy famoso por sus trabajos en cuanto a producción en mezcla y máster en metal. Es el baterista de una banda llamada Anatema. Ha trabajado con bandas de una cantidad de países increíble. Tiene más de 400 discos mezclados y masterizados. O sea, es un fenómeno. Y bueno, le hicimos llegar todo el material y ella se encargó de que eso sonara así. Se llama Autumn, ¿no? Autumnus. Esto significa la caída. En latín. Sí. No, esta vez lo tenía apagado. ¿Qué? ¿Lo tenías apagado? Sí, el micrófono. ¿El tuyo? Sí. Que decía que se llamaba Autumnus. Autumnus, sí, significa eso, significa la caída. La caída en latín. vamos a escuchar un tema de ese trabajo. Perfecto. Diamond Eyes. Diamond Eyes. Y después nos cuentas de qué habláis ahí en las letras de. Te contamos todo. Venga. En directo. Eso. Vamos a escuchar a Diamond Eyes de la banda Ancient Settlers. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Abrazo Radio, tu programa Radical Sonoro. Hoy tenemos nuestra parte de metal, metal puro y duro, con los Ancient Sellers. Y hemos escuchado un tema de ese trabajo promocional. El tema se llama era Diamond Eyes. Un temazo. ¡Woo! Eso no es la cerveza. Oh, sí. Oye. Dime, pregúntanos. No, yo te voy a preguntar, pero... A ver a qué suena esto, Miguel. Eso sí es viejo, David. Es un rancero. Un tema muy ilustrativo de las cosas de allá de la santería. Bueno, de hecho sales tú en el bajo tocando, sí, en el video. Ah, jovencito. Estás poniendo ese video ahí, ese video es muy viejo, vamos. Que se el 2007, ir. Nada más y nada menos. Bueno, para lo que nos está escuchando, el bajista de este grupo, Bajo Cero, es este señor que está ahí enfrente, el señor Miguel, que toca, ahora toca así, bueno, toca en esta banda que suena así. Done. Your mic. Bueno, son más o menos etapas y bueno, sí, nada más, y ahora está más maduro musicalmente, sí, más, persona, más, todo. Más, no sé qué, más rock and roll, mucho más rock and roll, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, y Carlos, que nos cuenta de este trabajo, ahí tienes una mezcla de gente interesante, estás, como tú dijiste, estás con Hernán, que era de Aborin, está René de Aesthesis, Emi Reyes. Sí, Emi Reyes. Ese es el que tocaba en Gamaliel. Y después está el vocalista que se llama Anthony, con apellido no pronunciable. Eso es. Anthony, muchas alas con muchos puntitos. Hamalainen. Sí. O algo así. Sí. Que tocó en Meridian Down, Former Nightmare, Night Dry y Armagedón. Y está el señor Miguel, que es Bajo Cero. Estos seis personas, estos seis individuos forman Ancient Sellers, que es una banda que explora las fronteras del death metal. Del metal. Por eso te decía antes, del metal moderno, nuevo, moderno, o sea, sí, fresco, sí, un del metal fresco. Y los tonos melódicos que lo pone el vocalista, por supuesto, en su voz y en la música. Y aparte de eso, atmosférico, que lo pone la música, o sea, el teclado que está al fondo, ¿no? Que si le da un ambiente a toda la estructura musical. Pero vamos en cuanto a la letra, a ver, las letras... En este EP específicamente, la temática que... A ver, nosotros somos... O sea, el nombre de la banda ya dice algo, ¿no? Se llama Ancient Settlers. Settlers puede ser traducido de diferentes formas del inglés. Ancient es antiguos, por supuesto, pero Settlers es como los antiguos viajantes, los antiguos colonos, los antiguos emigrantes. Lo puedes entender de muchas maneras, según el contexto, ¿no? Y básicamente la banda, el criterio de la banda es que somos seis personas. Todos vivimos en un país diferente al que nacimos. Todos hemos sido emigrantes, todos hemos viajado, todos hemos tenido que buscarnos la vida en algún sitio. Y bueno, las letras van de eso. Si te fijas en la portada del EP, es un tío que, bueno, que le ha tocado duro la vida. Bueno, de hecho, la portada estaba lo hizo Gustavo Saces. Sí, Gustavo Saces es un tío. Ese es un tío muy famoso también. Sí, ha hecho cosas con Angra, ¿no? Entre otras. Con Angra, con Camero, Dark Enemy, sí. Es un... O sea, se rodeó de... El Carlito no es tonto, se rodeó de gente que sabe. Hombre, hay que buscar a la gente buena. Entonces, las letras van de eso. Las letras son letras en las cuales se intenta más o menos plasmar las experiencias que ha tenido cada uno. O, digamos, la perspectiva que nos ha quedado cada uno después de tener que salir al mundo, ¿no? A darnos un poquito la cabeza contra la pared para salir adelante. Y también reflejan un poco la rabia y la frustración que nos ha conllevado a todos a tener que irnos a otro lugar. Entonces, bueno, va un poco por ahí los tiros. Un poco, nosotros somos filosóficamente somos más cercanos al hardcore punk que al death metal tradicional. De ideología, hablas tú, no sí, de musicalmente. Filosóficamente. Nuestra filosofía es un poco más cercana a la filosofía histórica del hardcore punk que a la filosofía histórica del death metal. Nosotros lo de eso de estar hablando de tripas y esas cosas nos parece un poco. No. Ya hay mucho en el trabajo, Carlos. Eso es mejor darle un poco de contenido hay mucho a la historia. Mucha sangre y mucha tripa. Mucha tripa. Mucha tripa. Bueno, este trabajo, ¿hace cuánto salió ya? ¿Dónde se puede comprar? ¿Cómo se puede descargar? ¿Dónde se puede adquirir? Salió en febrero. O sea, hace 3 meses. Tenemos una página de Bandcamp. Esa página de Bandcamp, como muchas bandas hoy en día, como es un trabajo que se sacó independiente. A pesar de que ahora hemos tenido la suerte de que una disquera se ha fijado en nosotros y hemos firmado un contrato, en aquel momento, pues no. Y lo hemos sacado de forma independiente. En Bandcamp están los discos disponibles. Hemos hecho una edición en vinilo. ¿Vinilo? Pero se ha agotado. Se agotó el día que salió. ¿Y cómo es eso que se agota cuando sale? Porque hicimos es un tiraje de una edición limitada y porque eran unos vinilos transparentes muy monos y salieron el viernes. No me vas a decir que no te quedaste con ninguno por ahí por los panas. No. O sea, yo me quedé con uno. Estoy mirando a Miguel. Sí, ¿no? yo me quedé con uno. Quedé muy poco. Es que era muy poco. De todas maneras, si quieres uno, pues podemos pegarle a alguien para conseguirte uno. Uy. Qué malo soy. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo? Ah, bueno, salió en vinilo y esa vaina se vendió de una. O sea, sí, ahora en CD sí nos queda. CD sí nos quedan algunos Digipack. Sí nos quedan algunos. ¿Y dónde se puede comprar este? Exclusivamente en la página de Bandcamp. Como. A ver, ahora mismo es muy difícil. Hoy en día. Pero ese vinilo es edición limitada, porque al final. Limitada. Solo los discos los estamos viendo solamente por directamente nosotros a través de la página de Bandcamp. El que quiera, pues se mete ahí. ¿Y cómo es la página de Bandcamp? Buscas Ancient Settlers en Bandcamp y ya vas directamente. Entonces, ¿por qué? Porque Bandcamp te da una opción que no te dan. Bandcamp te permite vender tu. Es probablemente la plataforma más óptima para bandas independientes porque es la plataforma que menos dinero te cobra por vender tu material. Tener ahí el material. Claro, claro. Entonces te permite por lo menos poder venderlo a un precio razonable y accesible para la gente. Bueno, y de, a ver, Miguel, de los temas que tiene el disco, este EP, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Diamond Eyes, es un temazo. Sí, es que hay varios, incluso dentro de la. De la bueno, son 5 temas, ¿no? Cuatro temas. Más pero, el intro. Sí. O sea, 3 temas con el intro. Ah, 3. Exacto, pero lo que es para el futuro de lo que viene del disco, vamos, unos temas interesantes lo que hay ahí. ¿Ya está trabajando lo que va a ser el disco? Ya está grabado. Hay 10 temas nuevos grabados. Lo que pasa es que la mezcla del máster se va a hacer en agosto. Sí. Y el disco sale para después del verano. ¿Y cómo se va a llamar ese disco? Todavía no tiene nombre. ¿Por qué los grupos sois así, tío? No, es que no le hemos puesto nombre. Vamos, vamos por primero paso. Hay que sacar. Coño, vamos a sacar un disco que se llama. Tu mamá está presa. No, bueno. Bueno, la verdad que no. Lo que pasa es que, a ver, tenemos una reunión ahora en junio. Por buzo, ¿no? Porque todos juntos. No, con mascarilla, con medida de seguridad, como estamos aquí, distancia de seguridad. Separados. Somos convivientes. Somos hermanos. Somos malvivientes. Malvivientes. Somos malvivientes. Sí. Entonces, la idea es en esa reunión poder organizar, porque son 10 temas nuevos, completamente nuevos, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con el EP. Entonces, tenemos que organizar el orden de los temas, queremos poner el nombre del disco, tenemos que revisar el arte del disco, ver si estamos todos de acuerdo con lo que va a salir. Entonces, es un tema. Eso es mejor hacerlo toda la banda. Claro. Bueno, mientras que llega ese momento, vamos a escuchar el tema A Monument o Monument Restored. Ese ya lo has puesto. ¿Cuándo? Es el que pusiste primero. Ah, coño, verdad, que abrimos con eso. Yo pondría otro. Sí, como. Bueno, si lo quiero poner 2 veces. No repito temas. Die Around Me. Ese sí. Ese sí suena. ¿Cómo suena? Suena así, mira. Así suena. A ver, ¿cómo suena? Así suena la Ancient Settlers con su Die Around Me. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo aquí en Agora Sol Radio, tu programa de Radical Sonoro por la www.agorasolradio.org. Y estamos escuchando a los Acid Sellers, una bandaza de metal. Vamos a dejarlo como metal. Y que está presentando su último EP o su primer EP, como abriendo boca para lo que va a ser su primera larga duración, ¿no? Este EP que acaba de salir. Eso es. En enero 2021, ¿no? Fue su primer sencillo, ¿no? El 25 de enero el primer sencillo y el 9 de febrero salió el EP. Y bueno, son tres temas más la intro. Y no tiene desperdicio. Son todos diferentes, la verdad. No hay ninguno, ¿verdad? Todos los temas son diferentes, no hay ninguno que son igual. Bueno, o habéis intentado que no pasara eso. Esa era la idea. La idea era darles un matiz a todos un poco diferente, ¿no? Y que luego, cuando en el disco, por supuesto, si sí hay temas, los 10 temas los que estábamos hablando hace un rato, si sí hay temas que van en la línea de cada uno de estos, pero son como las vertientes de la banda, ¿no? Y este disco va a seguir también siendo producido por Daniel Cardoso, ¿o vais a buscar otra producción? No, a ver, para el disco hemos hablado con un sueco llamado Fredrik Nordström, que es un duro de la mezcla de master, es un tipo que ha ganado 2 Grammys. ¿Y cómo consigue esos contactos, viejo? Gracias a Gustavo, a Sases, al diseñador. Ah, vale. Porque este es amiguete nuestro y bueno, él trabaja con toda esa gente. ¿Y Gustavo Sases de dónde es? Él es brasileño, pero lleva 10 años viviendo en Oporto. Ah, vale. En Vilanova de Gaia. Entonces es el que nos pasa. Daniel Cardoso es portugués. Uh-huh. Que es el ingeniero. Ese es del UA. Grabó. No, la verdad que quedamos muy contentos. Pero el detalle fue que ya habíamos hablado con Frederick antes. Y habíamos hablado con otra persona para que mezclara el EP. Que esa persona al final no nos convenció. Y acabamos con Daniel. Y la verdad que si una vez escuchado el EP, pues estaríamos encantados de mezclar disco con él. Lo que pasa es que ya teníamos el compromiso con el Nostra. Y este tipo ha producido disco de Angelus Apatrida. Sí, sí. Entre otros, Nocturne también. Sí. Es un duro del metal. Sí. A ver si llega. Bueno, el EP este en formato digital ya lo podéis descargar pagando. Es barato, no es caro. En la página de Bandcamp. También en Bandcamp lo puedes descargar, sí, es barato. Oye, ¿y el sello ese que ha mostrado interés por ustedes, cómo se llama? Eso se llaman Crusader Records. ¿De dónde son estos? Australianos. Sí, porque hay una. O sea, ellos se van a encargar de lo que va a ser el disco. El disco, eso es. Sí, del disco y distribución, todo lo que conlleva hacer un disco nuevo, la distribución. Todo eso, ¿no? Marketing, publicidad, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas, sí, sí, bastante interesante. Porque fíjate que en esta situación que tan inverosímil que te, sí, que te puedes pensar un grupo de que exista un apoyo tan inmediato para esto que está ocurriendo, pues sí, porque mucho, hablamos con varias disqueras y las disqueras lo que nos comentaban era que esperar. Bueno, en todos lados no hay dinero. Sí, esperar, no hay dinero, no saben. Pero yo creo que no tanto eso, David, yo creo que la incertidumbre de la situación. Sí, que no sé qué va a pasar más adelante. Mira, porque sí, los eventos están se están anulando, se están cambiando la fecha. Bueno, hablando de eventos, sí. Tú ya has tocado el tema de eventos, ¿cuándo va a tocar Los Ángeles? Bueno, tenemos una fecha ya confirmada, una aquí en Madrid el 17 de julio, sí, y otra. Pero con toda la banda, los 6. Sí. ¿Vas a venir? Hombre, si me invita hoy. Claro, no. Bueno, la verdad es que el tema es que es con invitación, así que te invitamos. Así que te invitamos con invitación porque es aforo de. Es aforo limitado. Pero bueno, esto no va a cambiar de aquí a julio. Me refiero, la situación pandémica no va a cambiar de aquí a julio, ¿o qué? No, pero hay ciertos locales que tienen el permiso para dar conciertos con límite de aforo. Y uno de estos locales nos va a permitir tocar acá en Madrid. Luego hay otra fecha en España, pero en País Vasco. Luego tenemos una fecha en Portugal, en Oporto, y 2 fechas en Francia. Vamos a dar solo 5 conciertos porque es muy difícil conseguir conciertos en esta época. Y porque también entendemos que igual no es. O sea, no, no, no. Bueno, es la situación en la que hay. Entonces, en algunos locales donde existen las medidas para poder llevar a cabo los conciertos y se cumplen con las normas que establecen las autoridades, pues bueno. ¿Y dónde va a ser el... ¿Qué día va a ser el...? Sábado 17, sábado 17 de julio. De julio, sí. ¿En qué sala es? ¿Sabes? Chic Delirium. Chic Delirium, eso es en la Latina. Ah, sí, vale, en el centro de Madrid, sí. ¿Y cómo va a ser un concierto sentado? Pues sí, como se está haciendo ahora, va a ser limitado. Yo me supongo, sí, yo de hecho asistí hace un par de semanas a un concierto de un grupo aquí español, el madrileño, pues, PAM. Y fue un sitio... ¿Cómo se llama el grupo? PAM, se llama el grupo. Sí, sí, sí, vamos, sí, un grupo bien, bastante interesante. Y bueno, fue en la sala Moby Dick, entonces... Ah, bueno, famoso, sí. Coño, pero estupendo, pues un bar, sala... Sí, como Gruta 77 y todo eso. Estupendo. Y bueno, todo sentado allí. Bueno, lo apático que es estar sentado en un concierto de rock, pues, pero bueno, es lo que hay. David. Hombre, una posibilidad es que toquemos sentados nosotros también. Por solidaridad con el público. Para solidario, ¿no? Hombre, pero ¿y cómo vas a juntar los seis? Bueno, pero no estás, ustedes dos están en España, pero el resto está. ¿Dónde está el vocalista? El vocalista vive en Estados Unidos, pero. Para las veces, ya que el vocalista no puede venir por el tema de la pandemia, tenemos un amigo que es Víctor, que es vocalista de una banda de death metal catalana llamada Brutal Ruthless, que va a hacer las veces de vocalista durante la gira. O sea, no va a venir el vocalista original. No puede venir porque no tiene vacuna, el tema de la pandemia. Bueno, pero la verdad que es la frontera. Pero la que es Julio puede cambiar, es lo que me refiero, ¿no? Si el tema cambia, pues igual se anima, pero si no, son solo 5 fechas. Es muy difícil que pueda cumplir con todas las normas que le tiene que hacer, la PCR, la vacuna, todo. Sí, vive en un, es vive complicado. En, complicado. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos con él y dijimos, oye, no te enfades, pero vamos a hablar con un amigo para que cante él, pero nosotros queremos tocar. Y la banda, una parte de la banda vive en Francia, dos de la banda pues, viven en Francia, dos vivimos en España, uno vive en Portugal. Juntarse en Madrid es algo muy sencillo. Sí, sí, no son distancias kilométricas como en Estados Unidos. O sea, ninguno vive a más de 800 kilómetros de Madrid, o sea que no va a ser un problema. Pues habrá que ir a mover las cabezas, pero sentado. Nosotros tocaremos sentados por solidaridad. Salvo que cambie, claro, que cambie la situación, pero lo veo muy difícil. Pues, pero. Y este año yo creo que va a ser más o menos ese estilo, de esa forma. Pues sí, se han anunciado varios eventos de conciertos grandes. Sí, pero de los grupos, vamos, fuertes como Trivium o esto, porque tienen ya giras planificadas, pero bueno. Megadeth, Mega también, sí, pero bueno, aquí en Madrid tocó Angelus Apatrida un concierto. Sí, Angelus Apatrida, sí. Tocaron un concierto en la Ribera. Pero tocaron dos fechas y las dos fueron sold out. Sí, por supuesto. Hacer un sold out ahora también es sencillo, nosotros igual hacemos sold out. En nuestro primer concierto. Sí, seguro. El primer concierto de nuestra historia, sold out. Claro. Oye, no suena mal eso. No, claro. Pero bueno, interesante, David. Yo que te digo que bueno, que como que es una situación tan grave, tan delicada que se está viviendo hoy en día, desde el punto de vista, vamos, de esto, pues la música ha sido muy afectada. Yo creo que uno de los sectores más afectados ha sido el arte, ¿sí? Bien sea escénico, bien sea musical, bien sea lo que te diga, ha sido muy afectado, Entonces, bueno, todos los señores que están aquí son médicos y saben lo que está pasando afuera con la pandemia. Aparte de eso, la hemos vivido, la vivimos constantemente, mi trabajo día a día, ¿no? Es con eso, pues igual la de Carlos. Pero bueno, yo creo que renace un poco todo, pues si tiene que reinventar toda el arte, pues las manifestaciones. Y sabes que hay una moda que es de hacer conciertos de streaming, ¿no? Lo que pasa es que bueno, por supuesto, al no estar los seis juntos es un poco difícil hacer un streaming, ¿no? Pues estamos también en eso. ¿Así? Sí, estamos, o sea, parte de esa reunión para organizar el tema del disco y todo esto. O sea, una de las ideas que tenemos es gestionar ese día, dejar todo organizado para hacer un streaming. Va a ser complicado logísticamente porque nos vamos a juntar los cinco a tocar en un sitio, probablemente sea en España o en Portugal. Y el vocalista va a cantar desde Estados Unidos. Y eso lo queremos transmitir por Twitch, por YouTube y por las plataformas que te lo permiten hacer en vivo. Y ese es el otro plan. A macabre, corto plazo, para el verano. Un plan macabro. Interesante todo, muy divertido, David. ¿Qué te puedo decir? Bueno, no, es novedad, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Claro. Y es lo que hay ahora, porque lamentablemente no hay concierto. No hay. A lo que hay es transmisión de datos. Lo que sí hay es datos, ¿sí? Comunicación e internet. Entonces, bueno, hoy en día existe. Hay que aprovechar esas herramientas. Bandas muy amplias, muy anchas, ¿no? 4G, 5G, lo que venga. Y bueno, y eso, gracias a eso permite la conexión y el manejo de datos. de vídeo, de todo. No, pero por eso que hay que aprovechar la herramienta dentro de lo que hay ahora, ¿no? Sí, por eso la preguntaba, porque hay muchas bandas que no están de acuerdo con hacer un streaming de concierto. Sí, como todo. Completamente respetable. Sí, respetable como todo, porque cada quien tiene opinión, pero al final van a terminar grabando y van a seguir haciendo esto porque son herramientas, son brazos que están allí para llegar a los fanáticos. Y aparte que los músicos, ustedes como músicos, el no hacer concierto es que te falta algo dentro de ustedes. No, y ensayar, hay muchas cosas que hacen falta, porque son innecesarias e imprescindibles, pero sobre todo el ensayo, lo que son tocar en directo, pero también tocar en directo donde la gente esté encima de uno de otro, sí, es así, el calor. Pero no es viable, David, hoy en día no, la situación que hay no es para esto, ¿sí? En este momento, eso podrá cambiar. Sí, claro, puede cambiar, no sé, claro. A lo mejor este año, el otro, el año pero que entonces viene. Entonces tú no puedes, sí, estar pensando en que tiene que ser como antes y si no, no lo hago y no doy ningún paso porque es que no puede ser así. Hablando de concierto, el 8 de diciembre dice que va a tocar en la Riviera Creator, los Power Trip y Lamb of God. ¿En serio? Eso dice. Habrá que ir, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y el 22, sabía. El 22 de enero dice que va a tocar, 22 de enero, ya es el año que viene, Accept, aquí en la Riviera. Ah, bueno, eso no. Sí, bueno, este puede ser. Sí, podría ir, pero tengo mi fanalito por ahí. Eso es una camiseta guardada, sí. Heavy, de la vieja escuela. Es que están anunciando, es que está bien que anuncien conciertos, que organicen, pero ahora yo me imagino que toda esta organización tendrán sus seguros de cancelación y de esto por la situación que se vive, pues. Bueno, al final ustedes son una banda autogestionada, o sea, han autogestionado la grabación de este nuevo trabajo. Y lo que decía Carlos, tienen ideología punk. Eso es. Claro. Nosotros somos una banda punk hardcore tocando death metal. Autogestión total. Totalmente, sí. Ponemos otro tema. ¿Tienes más temas? ¿Se han acabado? ¿Se han acabado? Yo sé que ya. Bueno, cuéntanos una ahí. Cántate una ahí. Coño. Soy muy malo. Oye, ¿por qué cantas en inglés? Porque el vocalista no sabe el español, básicamente. Pero en Aborín tampoco Aborín cantaste en inglés. Imagínate un merengue en inglés. Ah, no sé cómo son, ¿verdad? Claro, nosotros lo que pasa es que nos sentíamos más cómodos. Pero yo creo que el metal, si no canta en español, no es metal. No es eso. Lo que pasa es que Miguel no. Miguel tocaba metal y era en español. Sí. Sí, bueno, sí. O fonéticamente puede ser que suene mejor en inglés. Puede ser. Yo creo que también lo que escuchan estos ritmos, estos estilos tan radicales, vamos a llamarlo así, de extremo, qué sé yo. Yo creo que a la final el inglés es un idioma que prácticamente. Sí, es universal, está, ¿no? Es un idioma universal. La música es un idioma universal y el inglés creo que es la lengua que se suele escuchar para llegar a más gente. En Japón, por ejemplo, escucha muchas bandas en inglés, en Japón. Y tenemos fans, vamos. Que es donde más discos hemos vendido. Sí, exacto, en sí. Japón. Así, ridículamente, pero es verdad. Pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede. A ver. ¿Cómo se dio a conocer Athens Seller en la gente? A Japón. No, lo que pasa. A ver, pero porque todos hemos. Aquí en España, no sé qué. ¿Cómo ha llegado? No nos hemos dado a conocer. Estamos en ese proceso. A los oídos de un japonés. Estamos en ese proceso. No nos hemos dado a conocer. Somos una banda nueva. Tenemos poco tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que Anthony, el vocalista, que nosotros. A ver, nosotros no le imponemos a nadie que cante ningún idioma, que cante en el que se sienta cómodo. ¿Y si canta en sueco? No, en finlandés. Finlandés. No le gusta. Ya se lo pregunté. ¿Tú cantarías en finlandés? Y me dijo, no me gusta. No. Es difícil combinar la letra, las palabras y tal. Y bueno. Pero, por ejemplo, él viene de dos bandas. Él ha estado en dos bandas que han sido dos bandas grandes. Estuvo en Night Rage, una banda que hace una década, hace 10 años, era una banda muy top del death metal melódico. Sí. Y estuvo de gira por Europa, estuvo de gira por Estados Unidos, estuvo tocando en Japón. Este ha tocado. Y luego estuvo con Armageddon, que es la banda, era la banda alterna del guitarrista de Arch Enemy. Y también. Tuve gira por el mundo con esas bandas. Bueno, claro, tiene el nombre. O sea, una persona. Él tiene gente que le sigue. Y al sacar el EP, pues empezamos a ver un montón de gente, un montón de países que nosotros no habíamos estado ninguno. Empezaron a seguir la banda. Y esa gente, claro, son gente que aparte que son afines al estilo que nosotros tocamos porque él viene de ese estilo. Y luego hay gente que nos conocía a nosotros, gente que conoce a Miguel, gente que nos conoce a Miguel Germán, sí, gente que conoce a René, y que se han juntado a la bola. Oye, ¿y por qué habéis contratado a Miguel, tío? ¿Cómo? Porque he buscado a Miguel. Por lo que te he dicho antes, porque le queremos. Porque me quieren. No, por eso, no porque toque bien. No, porque me quieren, vamos. O sea, es más siempre es más importante el cariño que todo lo demás. Coño, es claro. Bueno, yo a él, o sea, él sabe que yo le tengo mucho cariño a mi grito. No, hombre, no, lo que pasa, a ver, es algo, es una ecuación muy sencilla. Miguel escucha la música que nosotros escuchamos. Miguel toca el bajo y nosotros necesitamos un bajista, era sencillo. Estaba al huevo, pues. Estaba al huevo. Sí, exacto. O sea, y el interés. Pero sobre el interés, y sobre todo Miguel es un entusiasta de la música, por naturaleza de la música. De la música. Claro. Eso me sorprende. Es punk, hardcoreta, es metalero, le gusta hasta el ska, le gusta. Pero no le gusta Maná. Ah, yo pensaba que sí le gusta. No, no, no le gusta. ¿Y el disco de Semana que tenías en tu casa? No, David, no. Que no. Ayer hemos estado hablando de esto. Es más, ayer estábamos hablando. Tú le preguntas. Oye, no, le preguntas a Siri, Perdona, una cosa. Maná tiene un baterista muy bueno. Me da igual. No hablemos de Maná, por favor. Me da igual, que sí, vamos. Pero es que tú le preguntas a Siri, ponme música, y te dicen, te he hecho una lista que te va a encantar, me dice, ¿no? Y todo es metal. Vamos, esa es la mejor demostración de lo que tú eres. Pero no suena Frank Carter ahí. Sí, pues sí, claro. Hombre, Frank Carter. Bueno, Frank sí. Carter es urdán, ¿no? No era malo el tipo. Claro. Frank Carter es un pro. Por supuesto, lo he visto varias veces. Bueno, en el Rey. Estuvimos juntos viéndole. Por supuesto. Y el Claro. Oye, Resurrection Fest. ¿Este año hay Resurrection? No, está suspendido. No, este año está suspendido. Aquí están suspendidos todos los eventos. Aquí, vamos, así. En España. ¿Cómo se le toca a Ancestral en Resurrection? Ojalá. Ojalá. O en el festival este de Francia que tú ibas. El Hellfest. Sí, bueno, yo creo que Ancestral falta mucho. Sí, falta. Hay que, en este trabajo es cuestión de paciencia, sí, de hacer las cosas poco a poco. Sí, y mucha paciencia. Y paso a paso, poco a poco. Contacto hacer y contacto. Las cosas, claro. Sí. Y luego se verá. Yo seguro que si hacemos las cosas bien hechas, con mucho entusiasmo, con amor a las cosas, por supuesto, como todo. Bueno, eso trae beneficios, ¿sí? Y sobre todo cosas positivas para la banda, que es tocar, conocer gente. Bueno, pero también esa es parte de la actitud de una banda, ¿no? La motivación. La actitud de la banda y de la gente de la banda, porque hay bandas que no tienen actitud y hacen música. Yeah. Sí, conozco varias. Conozco varias, ¿verdad? Sí, seguro. Hombre, cuando tú escuchas una banda y escuchas la música y musicalmente puede ser bueno, pero en el fondo tiene que tener actitud esa banda, ¿no? Y eso lo siente. El que consume música siente si tiene esa banda tiene actitud o no tiene actitud. Sobre todo que somos muy críticos, David. Hay que ser muy autocrítico. Autocrítico. Sí. Pero no, eso es bueno porque te hace mejorar. Claro. Y aceptas que alguien de afuera te diga lo estáis haciendo mal o lo estáis haciendo bien. Sí. Cuando es constructivo siempre hay que aceptarlo, tiene que ser bienvenido eso. Sí, porque al final ustedes son seis cabezas pensantes, que es difícil compenetrar a seis cabezas para hacer música. Sí. También que hay una dirección allí, precisamente es macabra ahí, lo que llamo yo, la mente es macabra de René, de estos tres, pero principalmente de Carlos y de Germán, porque son la mente es macabra de todo esto, pues. Y que sí, porque que uno ¿estás que tomando uno está, cerveza sin alcohol? Porque estoy conduciendo. Ah, muy bien. Ah, claro. Eso es muy bien. Tipo responsable. Tipo responsable. Claro. Y que eso permite también, como todo está dentro de la línea, y la línea está como estupenda, bueno, también cómoda, lo que se está haciendo es una música que nos gusta esto, ¿no? Cómoda. Entonces te sientes cómodo con la composición, con la estructura, con el futuro, con los pasos, con lo que... Claro, te sientes cómodo porque te identificas en todos los aspectos. Pues, en ese aspecto. Pero aparte de eso, Miguel... ¿Verdad que te interrumpa? Sí, aparte de eso, la amistad tiene un factor muy importante en el grupo. Ya, pues sí. Sí, porque al final, bueno, tú entras, coño, vamos a meter me meten a mí, de frontman. Ah, David va a ser un frontman de la banda. Bueno, vale, yo entro, yo no sé cantar, pero bueno, puedo saltar y gritar y animar a la gente. Pero al final, bueno, tú puedes entrar en un grupo. Ya, cuando entres en el grupo... Ya tienes una amistad con ese grupo, ¿no? O sea, ya cuando has entrado, tú eres amigo de Carlos, eres amigo del otro. Para entrar, tienes que tener una amistad. Y esa amistad, cuando se va fortaleciendo, fortalece más la banda. Sí. Es lo que le pasa a Carlos. Carlos con Hernán se conocen desde sí, hace 20 inicios, años. Con Germán, 20 años. Sí. Y al final. Hay comodidad para hacer música. Hay comodidad. Él te entiende, el otro se entiende y sí, ya está. Oye, hablando de este, perdón, un momento. Le había dicho a Emi que como cumpleaños hoy, el guitarrista, oh, coño, felicitaciones. Le había feliz dicho cumple, que Emi. Que Emi cumpleaños hoy, entonces le había dicho que le íbamos a felicitar. ¿El Emi dónde anda? Emi, en Marsella. En Marsella. Ah, Marsella. Emi. Emi, feliz cumple. Emi, feliz cumpleaños. una vida, tiene culpa a ti. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos y agradecerles haber venido hasta los estudios. Hombre, te agradecemos a ti. Es nuestra primera entrevista en la radio. Bueno, y que no sea la última, ¿no? No, por supuesto, sabes, que no. Que por lo menos aquí. Ya sabemos que en el frío hay cerveza. Hay birra. Ah, muy bien. ¿Quién será? No llamen a esta hora, que estoy ocupado. Bueno, nos despedimos con un tema. ¿Qué tema quieres escoger para despedirse? Pero antes de despedirnos, un correo electrónico, una página web. El correo es sencillo, o sea, y la página web también es ancientsettler, que es el nombre, @gmail.com. La página web es ancientsettler.es, o nos pueden buscar en redes sociales, o sea, es simplemente el nombre de la banda, ya que no habían banda, eso no lo pensamos. Vamos a buscar un nombre que ninguna banda se llame igual, por si acaso. No, para pa el correo de Gmail, ¿no? Claro, no, para que no haya problema. Eso es. Sí. Ahora no tenés que poner números. Claro, números ni nada. Que coño, Carlos, cada vez que Carlos piensa todo, ¿vale? Pero, ¿qué te estoy diciendo? Porque este coño piensa en todo. Unas cabezas macabras, lo que macabro. Llamo yo. Macabros. Estos tíos son macabros. Esto está todo el día tacándole la cabeza. Bueno, entonces, repite el correo, pues. AncientSettlers@gmail.com. Facilito. Y el Bandcamp también, ¿cómo es? O sea, te metes, o sea, pones Bandcamp y /AncientSettlers y ya te sale. Bueno, chicos. Muchas gracias, David. Espero verlos el 17 de julio, no, el 14. 17 de julio acá en Madrid. Bueno, ya me lo mandáis para que esté anunciando la cosa. Ah, sí, vale. Lo vamos a ir anunciando de todas maneras por todos los medios, por Facebook. Ahora bueno, tenemos Facebook, Instagram. Hay Facebook, Instagram, lo pueden buscar la banda en Spotify. En Twitter también está. SoundCloud, Twitter, iTunes, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, en todo eso. Bueno. Pues nada, muchas gracias, David. Vamos a despedir, gracias, David. Cuídate. Ponte una de Frank Carter. No, papá. Una de ustedes. Vamos a repetir una de ustedes. ¿Con qué nos quitamos? Con la que le guste a ti. Yeah. Venga, vamos a poner. Dying on Me. Bueno, es la última que has puesto. Entonces vamos a poner A Mountain Restored. Esa es la que te gusta a ti. Esa no me gusta a mí. No, me gustan las tres. Hasta la intro me gusta. Eso es bueno. Qué detalle, ¿no? Eso es bueno. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Muchas gracias a la audiencia Radical Sonoro. Estas son las esenciales y vamos a escuchar A Monument Restored.

Punk rock formada los primeros meses del año 2014 en la localidad aragonesa de Borja, por diferentes músicos provenientes de varias bandas de la provincia de Zaragoza. Se llaman Coacción. En el 2014 sacaron Intolerancia, en el 2015 sacaron Ni Voz Ni Voto y ahora sacaron Nova Ira. Esta banda estaremos entrevistándola en el mes de junio, estaremos aquí entrevistándola. Y hemos escuchado el tema Rock and Roll, extraído de Nueva Ira del 2021. Antes estábamos escuchando a Sprint, una banda que nos llegaba de Girona, con el tema Venganza, un concierto contra la represión que se celebró en un centro social ocupado La Guindelera el 13 del 04 del 96. También actuaron Tarzán, Habeas Corpus y Los Inadaptados. Los beneficios del concierto de esa época y el CD fueron para apoyar a los detenidos del CCO Minusa, desalojado en 1994. Y antes escuchábamos los Ancient Settlers, los últimos entrevistados de hoy, con un tema bastante de su último trabajo, de esta banda española con mezclada venezolana, portuguesa, bueno, hay un poco de mezcla ahí. con su tema Monument Restored. Bueno, vamos a seguir en nuestra recta final. Vamos a escuchar una banda que nos llega de Vigo, Galicia. Una banda que hace hardcore punk ska y se fundó en el 90. Ellos se llaman Azafrán y sacaron un trabajo, un CD llamado La Discografía en el 2002. Y vamos a escuchar el tema Volvemos. Ellos son Azafrán en nuestra recta final de este programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Ibas por la calle perdido entre humos y gente fumando tabaco. Sigue pasando y observas que todas las calles son grises, repletas de ricos, luciendo sus pieles. Y ahora que somos más, volveremos, volveremos a luchar. Pediremos solo dignidad y un punto con algo más de libertad. Y ahora que somos más, volveremos, volveremos a luchar. Pediremos solo dignidad y un punto con algo más de libertad. No te echaban de te vas, que no ves que no hay más para ti que una puerta de atrás donde dejan a todos los residuos de la sociedad. Volveremos a luchar, pediremos solo dignidad y un punto con algo más de libertad. Y ahora que somos más, volveremos, volveremos a luchar, pediremos solo dignidad y un punto con algo más de libertad. Y ahora que somos más, volveremos, volveremos a luchar, pediremos solo dignidad y un punto con algo más de libertad. Y ahora que somos más, volveremos, volveremos, volveremos a luchar. Volveremos, volveremos a luchar. Escuchas Radical Sonoro. We'll be right back. ¡Hey! ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Espina clavada en la verga, espectro maníaca, carcajada, de mula, por tu sala. Danza espectral, sobre cristales, sobre fractales, la muerte quiere ser el CRMLA. Conoce la rosa, pero enero siniestro, siniestro, siniestro. No creo en el tiempo, no. Enero siniestro, llego al ser el cuerpo. Espectro maníaca, carcajada, la mula, por tu sala. Danza espectro, sobre cristales, sobre fractales, la muerte quiere ser vencerla. Coraje, la reza negra. Enero siniestro, siniestro, siniestro, colarse los rojos negros. Deja de ser el tiempo, tu tiempo, mi tiempo. Hola, somos Port desde Argentina. Enviamos un saludo a los oyentes de Radical Sonoro. Bueno, ya en la recta final, esa banda, en lo que sonaba al fondo, es una banda de punk de Guayaquil, Ecuador, fundado en el 2009. Su nombre nace de las quejas por el ruido que producían en la calle Huancavilca y la 18 de Guayaquil, donde vivían los primeros integrantes de esta banda. Ustedes son unas ratas, son unas sabandijas, le gritaba el vecindario, y adoptaron la queja para llamarse Sabandijas de la 18. En el 2012 sacaron su primer CD llamado Venimos a Penetrar Tus Oídos. Después sacaron un split en el 2012 también con una banda que se llamaba Ifesemia Pulmonar. En 2014 sacaron Cuerpo Indicador de los Estados Mentales y en 2019 sacaron Primitivo Deseo. Hemos escuchado Kodachi, La Rosa Negra, extraído del EP Primitivo Deseo del 2019, y también lo vamos a tener en entrevista en el mes de junio, estaremos diciendo para cuándo será. Antes estamos escuchando una banda que se funda en Bombay, la India. Su estilo es entre el post-hardcore y el metal. Se llaman Pacifist y el tema que hemos escuchado se llama Resolve. Es el primer single del 2001, de este año 2021. Y bueno, es una banda que mezcla, como dije, el hardcore de los 90 con el post-hardcore y el metal. Y hemos empezado este trío con Azafrán desde Vigo, Galicia, con el tema Volvemos, de estos gallegos. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido mañana viernes a las 16 horas de España por rockinvierso.com, bueno, 96.1 FM Ponferrada, los domingos también repetición por rockinvierso.com, 22 horas de España, los viernes 12 horas del mediodía de México Pacífico por piratitaradio.com, los sábados 16 horas de Miami por descargo.site, sábado 20 horas de España por solirradio.com, domingo 12 horas del mediodía de Colombia por Radio La Calle, radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pom.com.ar. La semana que viene vamos a entrevistar una banda de ska punk de Venezuela que se llama Los Alcapones y una banda de Valencia, una banda de punk rock valenciana de aquí de Valencia, España, que se llama Atercio Pelao. Eso será la semana que viene, el jueves que viene, de Los Alcapones de Venezuela, una banda de ska punk, y Atercio Pelao de Valencia, España. Bueno, vamos a escuchar a una banda que nos mandaron nuevecita. Bueno, nos mandan... Es nueva y esto que vamos a escuchar es nuevo también. Ellos se llaman Pandemic Records. Es una banda que formada en Bilbao en plena pandemia, en el 2021, en febrero se sacaron. Es miembro de bandas como Criminal Forces y Henry, con el nombre de Pandemic Records. El tema que vamos a colocar se llama De Puto Milagro y es el primer tema que han sacado la banda y lo tenemos aquí en Radical Sonoro. Ellos se llaman, como dije, Pandemic Records y el tema se llama De Puto Milagro y volvemos para despedirnos ya de este programa del día de hoy. Somos los mismos que éramos antes. Somos los mismos que fuimos ayer. No nos cambia ni nuestra puta madre. Lo llevamos tatuado en la piel. Somos los mismos hijos de puta, de una puta llamada sociedad. Somos los mismos perros arrosos, los mismos perros con otro collar. Futuro no nos espere, nunca esperamos nada de él. Moriremos con las botas puestas en una orgía de drogas y alcohol. Por descontado estáis invitados, en el infierno se vive mejor. Que éramos antes, somos los mismos que fuimos ayer. No nos cambia ni nuestra puta madre. Lo llevamos tatuado en la piel. Somos los mismos hijos de puta, de una puta llamada sociedad. Somos los mismos perros arrosos, los mismos perros con otro collar. Vivos de puto milagro, así es la puta realidad. Y aunque el futuro no nos espere, nunca esperamos nada de él. Moriremos con las botas puestas en una orgía de drogas y alcohol. Por descontado estáis invitados, en el infierno se vive mejor. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Opa, somos Pandemia Records, una banda de Bilbo, y eso la componemos Gabacho y Sam. Y nada, era para mandaros un fuerte abrazo y enviar un saludo a toda la gente que componéis Radical Sonoro. Y nada, pues mandaros mucho ánimo y mucha fuerza a vosotros y a todos los que escuchan vuestro programa. Y nada, y esperamos que os mole nuestro tema. Venga, un saludo y a por todas. Bueno, nos vamos. Será los Pandemia Records con su tema de Puto Milagro. Nuevecito, recién extraído. Y recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, un poquito más como hoy, por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y radicalsonoro.ga. Nuestra redifusión mañana viernes 16 horas de España por rockinvierse.com, 96.1 de Ponferrada. Está con la repetición domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descargado.site, sábado 20 horas de España por solradio.com, domingo 12 horas de mediodía de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por conquistadelpan.com.ar. Nos puedes buscar en redes sociales con Instagram, en Twitter, en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Saludos a todos los que nos van a escuchar en la redifusión, en todas esas páginas que hemos nombrado. Y la semana que viene, Los Alcapones, Scapun desde Venezuela y Atercio Pelao de Valencia. ¡Nos fuimos! Nos vamos a despedir con dos bandas. Una se llama Rapatapunk. Acaban de sacar, o está a punto de sacar, su primer trabajo llamado Metralla, de esta banda formada en la selva Girona. Combinan letras combativas y explícitas con otras, carácter más irónico, sonido contundente. Y este nuevo trabajo será editado por el local de Barcelona y Potential Hardcore, y va a salir el día 11 de junio de este año. Nosotros tenemos la primicia de su primer single de esta banda Rapatapunk, se llama La Doble Jugada, y la tenemos aquí en primicia en Radical Sonoro. Y nos vamos a despedir con un clásico, una banda que ya desapareció. En diciembre del año 2018 anunciaron que era su último concierto. En la gira era la Ikusi Art Tour en 2019, y que tomaría un descanso indefinido, y eran los Berry Sharak. Malas noticias en castellano. Fue un grupo de rock, power trio, canciones cantadas en euskera, que se fundó en 1994 en Lecamberri, Navarra. Nosotros vamos a escuchar un tema extraído de un trabajo que se llamó Squak Ukabilak del 2001, y el tema se llama Oyou. Hasta el próximo jueves, gracias por la sintonía y cuídense de la pandemia. Adiós, adiós. Mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, mai re, m